darte todo. No necesitamos que acudimos urgente al primer llamado, pero después de un tiempo volvemos a ser como agua y aceite, ternura y agresión, la brisa que acaricia, momento sin dolor. Como agua y aceite, así es nuestro amor. No podemos unirnos ni decirnos adiós. ¡Cumbia! Para todas las niñas lindas de Hermosillo. Ahora sí te quiero, compadrita. Si me enojo y me voy, te arrojas en mis brazos. Si te ofrezco cariño, recibo tu rechazo. Si pretendo que me oigas, Apache, muy especial para el señor Ricardo Martínez. Saludos cordiales de los Apaches. ¡Sabroso! Por ahí nos dijeron el tremendo Coque en la voz allá.